trabajando para el quinto carnaval. Pensamos siempre conjuntamente con varias organizaciones, no es solo Macondo, sino que también está la murga Arrebatando Lágrimas, participa este año otra murga, que es Comodines de Febrero, invitamos a una pasión de la comunidad boliviana, que también nos acompañan desde el año pasado, que se presentaron por primera vez en nuestro carnaval, y bueno, estamos trabajando hace varias semanas en los talleres, hay chicos que están preparándose su vestuario, sus trajes, sus sombreros, todo lo que van a usar para el día, estamos construyendo el momo, en eso estamos. Bueno, en principio, contame un poco cómo se sintieron ustedes, que fueron pioneros de este sector donde se hizo el corso oficial, de ver la fiesta que vivimos, ¿no? Mira, bien, digamos, yo decía anteriormente, me habían consultado al respecto, y yo digo que haya alegría, para nosotros está bien, siempre es una fiesta para la gente, son tipos de festejos bien diferentes. Sí, hay un trayecto, un recorrido, un desfile, aquí hay una actuación y la gente se concentra alrededor de un escenario y son todas maneras de festejar los carnavales y nosotros celebramos porque el carnaval nos encanta, así que cuanto más gente haya en la calle disfrutando, divirtiéndose y rememorando la fiesta y conmemorando la fiesta del carnaval, mejor. Bueno, y seguramente aprovechando la experiencia que van adquiriendo año a año, ¿no? Sí, seguramente. Eso nos ayuda a resolver un montón de cuestiones que tienen que ver con cómo preparamos la escenografía, cómo realizamos el momo acortando tiempos, porque estamos trabajando y con muchos chicos. Son mucho más los chicos que los adultos que trabajan. Así que, y todos meten mano lo que hay que hacer, así que estamos dejando esas actividades, pero vamos bien. Para el 4 de marzo, que es el día del festival nuestro, a las 21 horas estaremos con todo listo. De cualquier manera me decías, ¿estamos contra el reloj? Sí, estamos contra el reloj, porque uno se empieza a desesperar a último momento, porque siempre pensás que no vas a llegar, pero terminás llegando, porque siempre nos quedamos muchas horas acá. Estas últimas semanas, la semana pasada, ya estamos viniendo todos los días a trabajar, y los chicos están siendo convocados todos los días. Y vamos a tener... Todos los años hacemos el paseo momo que se realiza el día, esta vez no se realiza el día anterior, sino se va a realizar dos días antes, un viernes, porque como Daisha no nos va a poder acompañar, que todos los años nos acompaña para el carnaval, este año tienen una actuación, creo que en algún lugar de la provincia, entonces nos van a acompañar el día de la recorrida del momo, o sea, el viernes 2. Sí, el viernes 2 de marzo. El barrio. Por las calles del barrio nos acompaña Dayara y el momo que lo sacamos a pasear como hacemos tradicionalmente, desde el domingo 4. ¿Y van a hacer el mismo recorrido que el año pasado? Sí, ahora va a estar Dayara, así que va a ser un recorrido más pequeño para que la gente pueda ir a tu casa. Bueno, ¿se va acercando año a año más gente acompañándolo? Sí, la verdad que ha sido siempre muy numerosa la cantidad de gente. El año pasado había mucha gente y creo que este año va a poder. Sabes que nuestro carnaval es un carnaval donde se participa de un espectáculo. No tenemos espuma, no vendemos nada, o sea que vienen a mirar y acompañar a las agrupaciones. Siempre se empieza con una escena de teatro. Este año nos vamos a alargar a cantar porque hemos armado un grupo comunitario con vecinos del barrio. Así que ahí tenemos a alguien, una cantante de chicas de Mujerío, del grupo que dirige Chino Correa, es nuestra preparadora vocal, digamos, la que nos deja cantar. Así que este año va a haber canciones, teatro, más las canciones de la murga y también del grupo de Adriana Sarabia, que trabaja en la asociación de Amanecer, que también tiene sus chicos ahí, que ellos hacen candombe y también van a participar en el carnaval. Vamos a recordar el horario y el lugar. El lugar es en la calle Necochea. Vamos a recorrer el frente este año, vamos a cortar la calle Necochea y Junín, y el frente del palco va a dar hacia Guisasola. La espalda va a dar a Junín y el frente a Guisasola. Eso va a ser domingo 4